Los lunes a las 19 horas, los invitamos a escuchar Historias y Algo Más. Vos que tenés labia, contame una historia, un lindo balurdo que invite a soñar. Relatos, comentarios y música para compartir entre amigos, con la conducción de Javier Gustavo Rojas. Los lunes, de 19 a 21, en Radio Futura. Que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.